resumen de noticias latinoamericanas. En Honduras, organizaciones exigen auditoría social forestal para el uso de los bosques. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras continúa con su lucha en contra de la destrucción de los bosques en los territorios indígenas lencas. Durante febrero, los pueblos indígenas han realizado cortes de caminos para impedir el paso de la madera, fortaleciendo durante estos últimos días este tipo de acciones. Algunos de los problemas enfrentados por las comunidades indígenas de Honduras son las concesiones mineras, la utilización de los ríos para la construcción de represas de energía hidroeléctrica, la implementación de políticas que acarrean la privatización del agua y la creación de bases militares estadounidenses en la comunidad de Los Llanos de San Antonio. En un comunicado, el Consejo Hondureño presentó un listado de demandas al Estado, siendo la más importante que los bosques sean aprovechados en beneficio de las comunidades lencas para consumo local y que solo salga madera en productos elaborados a través de un manejo sustentable. Además, la organización exige que el aprovechamiento de los bosques privados se realice en función de la consulta y decisión de las comunidades adyacentes. En el caso de ser aceptado, realizarse una auditoría social forestal permanente con el fin de garantizar la aplicación de las normas para asegurar la protección de las fuentes de agua. Honduras es uno de los países que suscribió el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que garantiza el derecho de las comunidades indígenas a la consulta, decisión, participación y acceso a los recursos naturales, situación que hasta ahora no se ha cumplido. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, mineros cumplen 18 meses en huelga. Se trata del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, que alcanzaron 18 meses en huelga en las minas de Taxco, Sombrerete y Cananea, en contra de la empresa transnacional Grupo México. Iniciada por causas meramente laborales, las huelgas se han convertido en un asunto político a raíz de que el gobierno federal mexicano ha tomado partido en favor de la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, todopoderoso empresario del norte del país que, aprovechando la pauta privatizadora emprendida hace más de 20 años, se quedó con la mayoría de las riquezas del subsuelo mexicano. Las malas condiciones laborales, el deterioro de las cuestiones relativas a la seguridad e higiene y la maquinaria obsoleta en riesgo del colapso, además de la negativa por parte de la empresa a revisar los salarios, son algunas de las causas de esta huelga, que se perfila como una de las más largas de la historia sindical mexicana. Una trágica prueba de las malas condiciones laborales en las minas del Grupo México ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión atrapó y mató a 65 trabajadores en una mina en Pasta de Conchos, Coahuila, tragedia de la cual no se han recuperado los cuerpos y que no dejó a nadie juzgado. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Colombia amplía el acceso de Estados Unidos a sus bases militares. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, informó que el gobierno de Álvaro Uribe ampliará el permiso para que aviones estadounidenses utilicen sin limitaciones las bases militares del ejército colombiano. La decisión se da dentro del nuevo acuerdo de cooperación militar que Colombia negocia con Estados Unidos. La medida tiene lugar 9 meses después del vencimiento del convenio que permitía a militares estadounidenses operar en la base antidrogas de Manta, en Ecuador, y que el gobierno ecuatoriano no piensa renovar por razones de defensa de soberanía. Desde el puerto pesquero de Manta, los efectivos estadounidenses rastreaban con aviones radar las embarcaciones y minisubmarinos que transportan droga por el Pacífico. Ahora, Estados Unidos busca una alternativa para esa base. El ministro de Defensa colombiano dijo que él y el canciller de Uribe regresaron a Colombia muy satisfechos por la gestión realizada en Washington,